¿Y cómo es? Y nada, después llegué acá, él estaba acá, y estaba laburando ahí en el Lazio. Y bueno, yo tuve un cuatrimestre, así que estaba cursando una sola materia y le dije, a ver si conseguía laburo. Y ahí de la juntada en algún momento apareció Machingo. De ahí lo conocí a Mati, que es un chico de acá de la cooperativa. Desapareció Riquelme. A mi hermano lo conocí. Tu hermano, a Matías. De la bandida, Juan. Cuéntanos un poco qué es la pizzería. No sé, ¿no? Que... Bueno, mira, puedo empezar a contar más o menos cómo fue que la armamos. Dale. La idea era poder tener un trabajo donde no hubiera un patrón, sino que tuviéramos, que todos tomáramos un poco de conciencia de la responsabilidad, ¿viste? Y manejarnos entre nosotros, básicamente. Y primordialmente que el trabajo nos permita hacer otra cosa, ya sea estudiar lo que te guste, pero que no te demande todo el tiempo y que sea el trabajo nada más. Es más, la idea se armó ni siquiera por lo monetario, sino por esto, por tener algo seguro que nos permitiera vivir acá, solventarnos, pero además que eso nos diera, sea el medio para hacer otras cosas. ¿Cómo surge, digamos? ¿Estaban un día así, se juntaron, tomó una vida? No, yo ya trabajaba en una pizzería. Y yo tenía un par de cosas compradas de pizzería. Siempre me habían más o menos propuesto alguna idea para trabajar, pero... no así, ¿entendés? Cooperativa. Yo comento y una chica amiga mía me comenta de por qué no armó una cooperativa. Así de la nada. Claro, comento lo que queríamos hacer, la manera de trabajar nuestra, y nos dice, che, ¿no pensaste en una cooperativa? Mirá, no lo prefiero para hacer esto y esto. Ahí se lo transmito al pibe que también teníamos la idea. Y bueno, dijimos, tenemos que juntar gente, tenemos que juntar 6 personas. Y ahí, bueno, buscamos gente conocida. O sea, ni siquiera era requisito que supieran hacer cosas de pizzería. Sino con que tuviera la necesidad de trabajar, con eso ya alcanzaban, ¿no? ¿Y cómo era tu experiencia, digamos, como empleado? Y yo lo que veía era que donde yo trabajaba funcionaba y el dueño no se preocupaba porque tenía gente, que en el caso era casi todo de otro lado, así del interior, que le importaba el trabajo y era lo que lo sustentaba. Y el loco, capaz que había un día que no abría, se decía, hoy no vamos a abrir. Y los mismos chicos decían, bueno, no te da problema, nosotros te lo abrimos. Y le funcionaba, la pizzería le funcionaba, pero no por el esfuerzo de él, sino por de los empleados. Entonces, si uno puede lograr hacer eso cuando el negocio no es de uno, dijimos, podemos armar algo y que funcione así, pero que lo gestionemos nosotros. Seguramente. ¿Para qué sirve? Claro, es decir, el que lo tiene no lo aprovecha. Puedo decir que eso fue, digamos, el ver... En este proceso, el ver, o sea, como que los vio con el poder, o puedo decir que si el chabón siempre estaba arriba de ustedes, ustedes nunca hubieran pensado en... No, es que él, es como que él donde encontró gente responsable, delegó esas responsabilidades. Y el loco se daba el lujo de dormir tranquilo y que nosotros tuviéramos la llave, que vos llegabas a trabajar y había un faltante de algo fundamental para el laburo, como harina o aceite, y nosotros no veníamos y cerrábamos la pizzería y nos íbamos, la íbamos a buscar, ¿entendés? cuando vos tenés que levantar un teléfono y lo mínimo que tenés que hacer es las compras. ¿Y todo esto era en Deró? No, todo esto era acá. Todo esto acá. Todo acá. Porque yo tenía entendido que la mayoría son todos de Deró. Hay una gran mayoría, pero después tenemos varios chicos acá de La Plata, hay Diego Lavarría, otro par. La mayoría terminaron siendo de acá de Deró, pero al principio éramos bien repartidos de varios lados. Y a la hora esto de... porque una idea por ahí que surge con vos y un amigo me decía. Claro, vamos a poner algo, dijimos un día, listo, ¿qué podemos poner? Evaluamos cosas para poner y dentro de lo que teníamos, dijimos, bueno, tenemos los materiales. Otro tenía las motos, otro que vino de los chicos dijo, yo no tengo nada, pero tengo un poco de plata. Otro vino y dijo, yo no tengo ni moto ni plata, pero tengo la hora de trabajo. Entonces es como que se hace mucho más fácil, porque entre todos unimos un poquito, cuando quisimos acordar teníamos un montón de cosas. ¿Qué? Que individualmente, por ahí a vos te parece que estás re lejos. Y así que hicimos un par de trabajos, canjeamos un trabajo de pintura, nos fuimos con él a Villa Gesell un fin de semana y en 3 días pintamos toda una carnicería, le pintamos hasta la cámara de frío todo, y eso lo canjeamos por un freezer, una picadora de carne, una cortadora de fiambre y una nafe. Como que aparte nosotros queríamos lograrlo de ese punto, el esfuerzo nuestro, ¿entendés? Porque mucha gente primero que te dice, ¿por qué no pedí un crédito? Si sos cooperativa, pedí un crédito. Pero, o sea, no tenés patrón directamente, pero te generás algún compromiso con alguien indirectamente, ¿entendés? ¿Y cómo es esto de...? Digo, porque no es fácil. O sea, que es una idea, generar el compromiso en todos los pibes de decir, che, mira, vamos acá y somos 6 para pintar. ¿Cómo se genera esa... cómo el proyecto, que en principio era tuyo, pasó a ser del grupo? Y vos más o menos vas buscando gente que se lo comentás y ves que al comentárselo se entusiasma, o hay otro que se lo comentás y dice, ah, mira qué bueno. Entonces vos ya sabés que ese un interés no le genera. O tal vez se lo va a generar más adelante. Entonces el que se más o menos se prendía, el toque, ¿entendés? No tenía problema. Y después yo creo que va muy en lo individual también, que sale de vos, ¿entendés? El decir, che, hacemos el esfuerzo de un fin de semana ir 3 días y trabajar de las 8 a las 9 de la noche por esto, es un sacrificio, ¿entendés? 3 días y listo. Y es como una prueba, ¿también? Bueno, ¿hubo algunos que fueron abandonando el camino? Sí. No, esto fue largo, ha pasado de todo, ¿no? Más o menos, ¿qué tiempo? Para tener una idea de que esto fue largo. Sí, mirá, en tiempo yo te lo puedo decir que es un año. Pero cuando vos empezás a andar acá, después como que eso se te hace más largo, porque hay días que estábamos todo el día acá adentro, ¿entendés? Había que veníamos a las 7 de la mañana y te encontrabas con que por ahí uno de los chicos le pasó algo y no podía venir y ya tenías que cubrir ese puesto y te agarraban a las 12, la 1 de la mañana acá. Pero es como otra motivación, porque vos no lo estás haciendo para nadie. Vos te quedás porque el negocio es tuyo. Porque lo que vos haces es para vos, ¿entendés? No te está obligando a nadie, sale de vos. Entonces, eso es lo que te quería decir por ahí, de lo individual. Que las cosas ya salen de vos, si vos lo sentís pertenencia de esto, ¿eh? Pues si yo vengo a la pizzería a las 7, porque de 7 a 12 se hace la producción, y es lo que más conviene. No porque alguien me dice, vos tenés que venir a las 7 y me obliga. Y hay algo porque, por ahí, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero más allá del para vos es... Te mueva un poco de decir que si yo no vengo, lo cago a los compañeros, digamos. No. Por eso capaz que está más en segundo plano y si no, lo que más se mueve es tu independencia y mantener... No, bueno, eso es algo que después nos dimos cuenta y tuvimos que ir manejando. En que, como somos personas y somos todos diferentes, manejamos criterios diferentes, ¿verdad? cómo te das cuenta que hay gente que necesita tener un patrón, ¿entendés? Necesita tener la persona que esté atrás de él y le diga, che, a las 9 tenés que venir. Y hay otro que no, se lo decís una sola vez y sabés que a las 9 va a venir, que no va a venir a las 9:30, más de eso no. Entonces ahí es un tema, ahí vos primero, cuando aparte nosotros hicimos algo que es muy particular de nuestra cooperativa, en realidad hablas con gente de otras cooperativas, nos hemos reunido con gente de cooperativas grosas, y cuando vos le decís que lo que te rige no es lo monetario, pues nosotros primero empezamos a trabajar 5 horas, como cualquiera que arma su negocio, ¿entendés? Después, habíamos algunos que teníamos otro trabajo, entonces para los que no teníamos otro trabajo, cobraban 5 pesos la hora, un significativo pusimos, ¿verdad? Después con el tiempo lo fuimos subiendo hasta 13 pesos. Así lo mantuvimos durante varios meses. Pero todo acorde a la necesidad del negocio. ¿Ustedes todo esto cómo lo manejan? ¿Se juntan todos a charlar o hay alguien que más o menos toma decisiones por...? No, hay asamblea. Asamblea. Vos siempre tenés un referente por lo que sabe hacer o no, ¿eh? Si vos tenés uno que sabe manejar el tema de las masas, te apoyás en ese referente hasta que vos lo sabés. Cuando vos lo sabés, ya sos uno más, ¿entendés? Y así con el que maneja la compu, con el que maneja la moto, que maneja los números, que maneja... Vos te vas apoyando en ese referente, pero en realidad acá todos tenemos que saber hacer todo. Que nadie sea indispensable y poder solucionar, ¿entendés? Che, faltó tal, y bueno... ¿Tomaste uno? No, él tomó. De esa manera. Y cuando surge, le digo, debe haber cosas que discuten y que están solas, y hay otras que hay veces que no van ni para atrás ni para adelante, que uno dice una cosa, un par dicen una y otro dicen otra. ¿Cómo, qué pasa ahí? Y bueno, lo bueno que tiene esto es como que es la votación. Entonces, se tiene que llegar a un consenso, la mayoría. Es la mayoría, siempre con razones, o sea, vos lo tenés que justificar, no podés decir que por así, o querés que pensás que un compañero no está haciendo algo, agarrás y porque sí, armás camarilla y lo sacás, no, nada que ver, tiene que estar bien, una asamblea y darle la oportunidad que se... ¿Te ha puesto picante alguna discusión? Sí, un montón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque acá... Hay algo que, como vos lo armás con gente conocida, a la vez muchos son amigos, inclusive hasta familiares, ¿no? Por ejemplo, en un momento trabajaba mi hermano también. Entonces, lo que hay que entender es que en el trabajo. No confundir el yo te llego tarde a vos porque somos amigos. O sea, es como resumirlo en respeto. Si vos partís de la base de respetar, de todo lo que sea respetar, ya sea horario, el trato, la limpieza, lo que sea, todo partiéndolo del respeto, porque después viene otra persona, después de vos, a la weá. ¿Tenés que hacer otra cosa? Yo me muevo, no te preocupes. No, le estamos fijando mucho, no te preocupes. ¿Cómo es que se llama? Yo acá lo que nos damos cuenta es que no es tan difícil manejar un negocio, tener un negocio, pero sí la relación entre personas es lo que lo hace difícil, lo que te genera problemas, ¿verdad? Y eso se complica más cuando sos conocido, porque tenés que ver... ¿Querés que vaya a cortar un poquito de jamón, cachetalo? No, picamos la mucho ahora. Ah, es verdad. Y cuesta generar la responsabilidad, que alguien entre... A ver, todos estamos acostumbrados de que vos vas a un trabajo y vas a ese trabajo a cumplirlo, y vos cumplís lo que haces porque el trabajo no es tuyo, el lugar no es tuyo, ¿verdad? Vos al entrar a la cooperativa, vos sos parte de algo. Entonces, si vos venís y cumplís como si fuera un empleado, o sea, no estás, primero no estás entendiendo la idea, de lo que se está generando. Y segundo, que empezás a... O sea, estás trabajando como cuando trabajabas con patrón. ¿Entendés? Porque vos venís, me cumplí, que ahí está el vaso y no me lo lavás. No estás siendo cooperativo, no estás cooperando. ¿Entendés? ¿Cómo manejan eso, digamos, lo que está mal, lo que está bien? Que ahí se pone la gorra, digamos, o entre todos ya está... Fijan tipo unas reglas o ciertas normas. No, menos que trabajó en cocina, vos tenés los parámetros que tenés que manejar. De limpieza, sí o sí, vos no podés tener cocina y tener todo sucio. De tiempo, porque vos sabés que tanto de esto te lleva a cocinarlo tanto tiempo, si no cocinás tanto tiempo, el que viene atrás se va a atrasar y se va a atrasar y el que tuvo que despachar, ¿entendés? Lo atrasaste y atrasaste al motoquero y llegó el pedido mal. Y te terminás perjudicando porque esta cadena sea el que en realidad es que te demanda el trabajo. El tema es esto, como digo, alguien se tiene que poner la gorra y andar atrás de la... Está explicando, ¿entendés? No sé, él vino hoy a la mañana que no está nunca en tu mañana. Viene y te dice, che, ¿por dónde empiezo? Los que están a la mañana, dicen, o sea, vos no mandás, comentás. Mirá, primero hacemos la salsa, después hacemos los rellenos. O sea, es... Como que hace falta también una predisposición a escuchar y una... Exacto. Que eso por ahí en otro lado no... Que vos llegabas a otro lado, ahí tenés, tomá, pelate dos vueltas de olla. Y vos, por más que estés viendo todo y estás viendo que le está tirando la musa afuera, no le podés decir nada, ¿verdad? Cambio acá vos podés decir, che, mirá, me parece que estás desapareciendo un mozzarella. Podés participar, es más de ir y vuelta. Por eso yo te decía hoy, vos es como que vas encontrando referentes y te apoyás en ese referente un tiempo. Después viene alguien nuevo y ese referente y vos vas a ser referente. Porque vos ya sabés lo que hay que hacer. Entonces, podés decir, no, mirá, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro. Todo con un criterio, ¿no? De por qué lo hacemos. Así es. Sí, y... Bueno, también lo que... Uno se cansa de ver... cooperativa, ¿no? Que, bueno, por ahí el proyecto, digamos, surge con un montón de ganas, iniciativa, pero lo más difícil es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque digo, la motivación y todo eso, después en el tiempo se va desgastando, pero eso. Sí. ¿Cómo? Porque ustedes, ¿cuánto hace que están acá? Nosotros hace un año y dos meses, ahora. ¿Cómo viven eso? Sí, hemos pasado, creo que los que estamos desde hace más tiempo, todos hemos pasado por el estadio de que hay veces que no querés saber nada, hay veces que te renegás, hay veces que de repente sí, bueno, no, me la pongo al hombro y el que quiera venir conmigo va. Pero también lo que entendimos es que todas las personas tenemos un proceso distinto para entender las cosas. ¿Cómo es eso? Sí, no sé... Yo por ahí, que yo venía con la idea, para mí no es tan difícil entender que esto es mío. Ahora, que vino de trabajar de otro lado, por ahí todavía le cuesta salir de lo de tener un patrón, ¿entendés? Que le digan, venite a las 9, corta la cebolla. ¿Sí? Capaz que no le decís nada y está así. ¿Qué hago? ¿Entendés? Entonces quedó enganchado en eso, de siempre, ¿eh? Y sacarlo lleva un tiempo. Entonces si vos no le tenés paciencia, tampoco le da la oportunidad que entienda lo que está pasando. Entonces ya viene alguien nuevo, se le explica las cosas, se le dice y se da un tiempo para que entienda. Cuando pasó ese tiempo, vos no te pusiste pillo, se te dice. Hace tres meses ya que me estás viendo cortar cebolla, una vez que cortamos dos baldes de cebolla, no pasa nada, ¿eh? ¿Y cómo trabajan eso de...? Digo, acá no, los contratos o los tiempos, como vos decís, entran en periodo de prueba... Mirá, si es por lo legal, nosotros tratamos de hacer... Vos entrás, esto es como cualquier otro trabajo. Vos podés tener al que entra a la cooperativa por tres meses de prueba. Nosotros no hacemos eso, ¿entendés? Que la prueba sea nuestra nada más. Sino que nosotros lo que planteamos es, mirá, esto tiene que ser una prueba para los dos. Porque vos podés necesitar el trabajo, pero hasta que vos no estás acá adentro, vos no sabés si el trabajo de pizzería te gusta. Entonces yo, ¿qué te voy a probar? ¿Entendés? O sea, estoy probando mi conveniencia, y no la tuya. Porque yo no te puedo exigir, y vos capaz que a los 3 meses tenés ganas de decirme, che, mirá, la verdad que a mí no me gusta cortar cebolla. Y es totalmente respetable. Porque uno, la idea es que haga lo que a uno le gusta. ¿Se puede decir que a todos se les gusta estar acá, este laburo, o lo hacen como...? Sí, son las dos cosas. Yo creo que a algunos, claro, les cayó bien, cualquiera que se viene a estudiar o demás necesita un trabajo, más de la manera que trabajamos nosotros, ¿entendés? Vos acá, vas a venir, estamos aquí, escuchás música, entra uno a visitar, te va a salir. Si vos querés comprar algo, lo comprás, si no, decidí. Entonces, como que estás bastante relajado. Si un día no podés... Che, mirá, estoy enfermo. Listo, nos vemos, ¿verdad? Dale, ¿lo llegamos? Sí. Tenés otras libertades. Y otra cosa, vos no venís, y no es que vos corres el riesgo de perder el trabajo. O no abrís, y sigue siendo tu pizzería. No, te agradezco. Hay como muchas cosas para, si vos encerrás en el paquete, para valorar más que un sueldo con él, es lo que te da. Pero, o sea, por ejemplo, vos que estás un poco... ¿Vos lo ves de esto a 20 años que sigue estando? O sea, o vos seguir estando y... O vos salir y que la pizzería siga con otra gente. Claro, una de las cosas. Vení si querés que la pasada voy sacando acá. Nosotros lo que. Yo creo que. Por cómo veo, como lo pensamos y demás, creo que, que esto va a seguir mucho tiempo. Después yo decirte que me voy a quedar mucho tiempo, tal vez no. Pero también la idea es que de acá surjan otras cooperativas, ¿verdad? Vos pasaste por acá, te fuiste y tal vez hacer una cooperativa de otra cosa. Pero te quedó la idea, sacaste la idea, ¿verdad? El funcionamiento. La idea es... difundirlo más esa manera de trabajar. Yo milito, ¿no? Y bueno, lo que se ve un poco, yo lo que quiero por ahí poder llegar a hacer un poco. Lo que tenés de tu lado es que no hay dos generaciones que no tienen ni el padre ni el abuelo laboral, porque están todos los 90, los 80. Había cultura de trabajo. Y bueno, no hay estereotipo de. No es como el periodismo cuando tiene estereotipo de laburante, yo quiero ser laburante. Claro. Y el joven, la imagen del joven, no hay que ver la policía en acción. Sí, es otra realidad. La idea es generar el estereotipo de laburante como optimista, digamos, como para que esto crea. No alcanza como mostrar el sistema, todo, sino mostrar. Es que aparte... Esto sería largo plazo, esto es otra... Vos ponete a pensar que nosotros vienen de INAES a controlar, ¿no? Y el mismo organismo que te controla te dice, che, qué bueno venir y encontrarlos trabajando. Porque por lo general las cooperativas se arman y son fantasmas. O venimos y no existe, ¿verdad? Y ya con ver cómo nos manejamos y demás, están un rato acá, como que descansa. Yo creo que nosotros logramos, el juego empezó a venir acá y logramos transmitir lo que estamos haciendo. Sin tener que explicarlo mucho, porque vos lo ves por cómo se manejan todos los chicos. Sí. ¿Qué importancia tiene Mitro fuera de la pizzería a la hora de... laburando juntos? Sí, tiene bastante. Yo creo que desde el vínculo de afuera, cuando vos, no sé, yo lo conozco a él y puedo decir, necesitamos a alguien para trabajar, bueno, yo pongo las manos por Pedrito, lo recomiendo. Sí, mucho, la mayoría somos, tenemos vínculos. Entonces eso ayuda a que pueda hacer que alguien, después en el trabajo, puede fallar o no, ¿entendés? Y con el resto de los compañeros, tal vez el vínculo no es el mismo. Después hay veces que nosotros decimos, parece que en vez de nos gustara estar juntos, estamos juntos acá y después los lunes jugamos la pelota y después de que salir se sale y no sé, ahora estamos organizando para juntarnos a hacer percusión con ellos los lunes. Ahora el lunes nos vamos a juntar a hacer percusión y de pasada después se hace la asamblea. Que no sea todo tan estructurado, ¿entendés? No, mirá, vamos a hacer una asamblea. Nosotros nos sentamos en una asamblea y nos hacemos los hijos ricos. Está la, el momento que se come y es el momento que se corta todo y se empieza la asamblea. ¿La asamblea se cabe o no? ¿Eh? ¿Se cabe o no? No, no, no. Se come todo en el momento, se corta, se para y seriedad. O antes o después. Está haciendo un tipo de asamblea. Hay veces que tenemos que decidir cosas más grosas, hay veces que nos tenemos que juntar para arreglar, para hacer para comprar una heladera, el tema difiere un poco. ¿Qué crees que vos comentabas recién que hay un montón de cooperativas que nos faltamos? ¿Qué tiene esa cooperativa que no tiene la otra o que hace un año y medio y que funciona? Y mira, yo creo que lo que mejor nos hace a nosotros es que hacemos lo que decimos. No es que te planteamos algo, yo te estoy contando esto ahora acá y vos vas a venir 3 días más y te vas a querer encontrar con que sí. Tratamos de la idea que nosotros tenemos de mantenerla. Cuando vemos que algo o alguien no está yendo por el mismo camino, lo hablamos. ¿Entendés? Ya. Nos estamos preocupando mucho por lo económico y no tanto por crecer como cooperativa. Ya sea el punto que sea, se para y se habla. ¿Y qué cambió de empezar a ver, de empezar desde que empieza, desde el primer momento hasta hoy? Así que, ¿qué cambió vos? Sí, te hace crecer un montón, porque primero, estar con tanta gente, tenés que aprender a escuchar, tenés que aprender a hablar y cómo hablar también, cómo te dirigir, a respetar. Uno por ahí cree que es respetuoso, pero hay simples cosas como no cumplir con el horario de llegada, que eso es una falta de respeto, ¿no? Y después crecer en lo que es, te das cuenta que tener un negocio no es joder, ¿no? Tenés que estar más atento, entras con muchas cosas de la burocracia y demás, que en parte te van a manejar, todo lo que es así, todo lo que es tributo, habilitación, todas esas cosas. ¿Eso lo manejan entre todos o por un contador? No, eso claro, sí, eso se maneja por contador. Y bueno, y después te hace crecer un montón porque estás todavía con la cabeza activa, pensando cosas, cómo mejorar esto, cómo hacer rendir los tiempos de trabajo. No sé, nosotros crecimos un montón en hacer compras. Lo primero, imagínate, ir y comprar, y por ahí no invertíamos bien, no íbamos a buscar buenos precios. Después todo eso fue mejorando. ¿Y por qué? ¿Qué pizza así prendió tanto? cambian de forma de hablar y lo conocen todo el mundo. ¿Sí? Es un año que están las dos personas. Y tienen una sureña, y se fregan. Ah, ¿sí? ¿Por qué creen que...? Yo creo que una de las cosas que nos planteamos cuando pusimos negocio, no sé si le pasa al común de que hace eso, es, vos lo primero que pensás, che, yo voy a hacer esto, vos tenés un montón de conocidos, vos también, yo también, de ese montón de conocidos pueden surgir más conocidos. Gracias a Dios que pizza es de boca en boca. Nosotros lo primero no teníamos plata para hacer volante. Abrimos casi un mes y sin volante. Y la gente venía, ¿entendés? De los conocidos, así, hasta llegamos a tener plata para hacer volante. Y lo que vio la gente también era que mientras nosotros abrimos el negocio, siempre estábamos acá. Siempre la gente pasaba, paraba, charlaba un rato, se iba, se preguntaba. Y como que vieron el crecimiento con nosotros, ¿entendés? Vieron que cuando venían teníamos una heladera y que después teníamos dos. Y que un día pintábamos un local, y que un día hacíamos imanes. Siempre tratando de agregar cosas para la gente, que es la que realmente, ¿entendés?, hace que nosotros comamos. Así que la gente valora que estén en la cooperativa, ¿no? Sí, cuando les contás, varias que por ahí no saben, pero cuando les contás, sí, y ¿sabes qué? Mucha gente te pregunta, ¿ustedes son estudiantes? Sí, eso también, un montón. ¿Qué hacen? No, somos todos estudiantes, hacemos esto, hacemos lo otro. Varios de los chicos estudian trabajo social, y que también tenían un montón de conocidos. Y... pero lo nuestro, ya te digo, es, para ser sincero, es mucho el boca en boca. Ya te digo esto, no teníamos pase volante. Nos arrancamos, tuvimos que abrir porque teníamos la necesidad, ya no teníamos más plata, nada. Quedaba no quedaba otra. Pero ¿sabés qué lo notamos? En que nosotros, por ejemplo, cuando nos inundamos, tuvimos que cerrar. Cerramos la semana esa. Bueno, el día que nos inundamos, o sea, acá se hizo uno, se hizo un par de días que se llevaron a Ringelet y demás. Todas las masas que teníamos, las empanadas, las distribuimos y cerramos y nos fuimos, porque en realidad lo que nosotros nos había pasado a comparación de lo que había en otros lugares no era nada, era nada más que material y listo. Así que cerramos y volvimos a abrir una semana y la gente volvió, ¿no? Eso es. Tengo que hacer una crónica después, un poco. ¿Sí? Sí, ya pongo las tantas. Y sí, si tenemos tiempo, si tenemos mayo, ponela. Que vaya vos antes, en el laburo anterior. Sabíamos, el pobre estaba solo, así, que, digamos, estaba estudiando, laburando. Sí, yo, claro, estudiando y laburando la pizzería. Yo siempre laburé solo, igual, en la pizzería que trabajaba. En mi turno laburaba solo. ¿Vos te dijiste de dónde, más o menos, en qué año? Sí, yo sí, sí. Estoy acá como de 2001, por ahí. Vine, me fui. ¿Qué tenía? ¿18? 19. Sí, cuando había salido el secundario. Antes la voy a ir a otro lado, pero después del último tiempo la voy a ir a la radio. ¿Y qué estudias? Yo, radiología. Radiología. ¿Y tu vieja, tu familia, así que piensas dentro de la cooperativa? No, bien, sí, me parece bien. Yo no sé si mi vieja tiene tanto conocimiento de tener una cooperativa. Ahí en el pueblo no hay tantas cooperativas acá. ¿No? Ellos, por ahí, gente grande está acostumbrada a trabajar en relación de dependencia. ¿Y vos te sentís orgulloso, digamos, de ser cooperativista, además ya de estar bien, de disfrutar, porque eso ya se puede, es como un orgullo, digamos? Y a mí lo que, claro, a mí lo que más me mueve, ¿entendés? Que por ahí tenemos acá charlas para los chicos, no me preocupa por cuánto voy a ganar. Si no, no sé, por ejemplo, en mi pueblo hay 5 personas trabajando. Y generar una fuente de trabajo de esta manera, un día, para personas que encima son de mi pueblo, lo conocen, como que eso ya me llena, mira que dice. Van a ser a subir. Estos dos. ¿Sabes el personaje que tenés? ¿El personaje de primer nivel? ¿Vas a cinco? Mirá, nosotros atendemos el 19:30-23. Sí, un 19. Sí, pero lo que pasa es que nosotros estamos con toda la producción ahora. Después vienen los chicos y arman todo. ¿Sabés qué tenés que hacer? El día anterior nos porque estamos con todo, no tenemos que picar la costalera, nosotros dejamos todo hecho para después. ¿A qué hora? Y 19:30, pero ¿a qué hora necesitamos? Sí, a esa hora. Bueno, porque cada uno va. Para un rato antes yo te empiezo a armar todo el stock, ¿entendés? ¿Sí? Para un rato antes sí que la podemos armar. ¿Qué llamas un rato antes? Sí, no sé, para las 6, las 5. Ah, ¿abierto? ¿Eh? ¿Abierto? Es que nosotros estamos siempre... Ah, perfecto, ¿me puedo pasar 6:30? Claro. Ah, sí, listo. Sí. Sí. ¿Qué te guardo? Una 5. ¿Una 5? 5. ¿Listo? ¿Para la 18? 18, 18, 30, 19, 19. Claro. A nombre de Eduardo. Buenísimo, Eduardo. Dale, gracias, muy amable. Hasta luego. Aparte que realmente no le da buena onda. Sí, no es lo mismo de un empleado así que se está atendiendo. Hay gente que, no sé, me ha pasado que tiene cliente y te dice a propósito, dice, quiero hablar con el encargado de acá. Y eso no hay encargado. ¡Ah! Mejor, ¿viste? ¿Viste esa cosa? ¿Qué señor salió? ¿Dónde está? No. Pero se quedan la vista enseguida. ¿Cómo esto del pueblo? ¿Qué importancia tiene el pueblo? Yo te puedo decir algo que no sé si es para generalizar. Yo, por ejemplo, lo que veo yo y la gente que me relaciona es como que, viste que uno cuando es del pueblo así, es como que es más caro, como más auténtico. ¿No? Vos te cae bien alguien y te cae bien, no la estás buscando un millón. Che, nos juntamos con las cámaras, listo, veniste. Pasaste por casa, nos tomamos unos mates. Como que te relacionás así de toque y sale a la persona de tomar los textos. Sin prejugar tanto, ¿viste? Ni estar viendo el ojo, ya no. ¿Hay una manera como yo? Dale, porfa. Sí. ¿Hay alguno que vive en la casa de León? Claro. Él vive en la casa de León, la que vive en la casa de León. Lo que yo he vivido en la casa de León. Estamos en la arena del centro, lo que pasaba antes era que había una... comisión directiva, y siempre la comisión directiva de la gente afuera, ¿verdad? Pero como que, sí, está, mi madre está rápido, era otra vez. Claro que tratamos de también, tomar toda la decisión en la asamblea, que sí le decía, no, hay que poner las cosas. Como que si no va, le decís, che, bueno, dame un asado, vamos a comer, bueno, y caía a las 12, pues, porque quizás todo. Bueno, voy a comprar los pudines. Y después, como ahí, pero como que tenés que. Como que los pudines así, son diferentes. Sí, pero esto es algo de lo que vos decías anteriormente, ¿no? De cómo estás tan tiempo de ver y de vivir, ¿entendés? Ya hoy en día es más individual, ¿entendés? Esto pasaba por la casa de alguien y mandarle un mensaje, ¿entendés? Para decir, capaz que no, ni lo van a ver porque te un rato. Entonces eso es que vos estés conectado socialmente, pero de otra manera. Te agrupás, pero de otro lado, por ahí, la tecnología es para invitarte a como decís vos, ¿no? Para que sea cualquiera de los chicos, está también. Ah, sí, la onda de más tiempo que está. La idea de, bueno, esto es un primer acercamiento, tuve que tener. Pero está, me gusta la idea de documental, después ver. Ya, mira, foto no me gusta. No, video. No, pero está bueno también, qué sé yo, digo. Firmar los cuando de la pelota, firmar los cuando me comí un asado, y bueno, eso en un momento se había medio complicado, ¿eh? Cuando las cosas no estaban, no las podíamos encaminar, la asamblea no era tan relajada, ¿eh? Toda la asamblea a tocar temas delicados, che, mirá, faltó esto, ¿por qué no está esto? Entonces ya es otra energía, o vos caías a la asamblea creyendo que estaba todo bien, y entraba ahí que estaba todo par. Y ya cambiaba. No, para hacer un... Yo estuve viendo, viste, alguna cosa de sincería, porque hace, como que tenía un poco la idea en la cabeza, me faltaba dormir. Y hay un documental que hay una sincería de familia, así en Estados Unidos, clásica, negocio familiar, viste, el padre atendiendo recopado, viste, la familia atrás, viste, va atrás, viste, va a la oficinita y le pide guita a alguien que lo aguante, por favor, qué sé yo, y te ponen a la mujer largándose a llorar. No, viste, vos, ¿qué pasó acá? Y el conflicto, todo eso, es lo que más a la gente, lo que más le gusta. Pero es un desafío, viste, yo no tengo mucha experiencia ni nada, es medio... Mandarse a ver qué sale. Pero cuando le tiré la onda a un par de pibes, se recoparon, así que... Es que yo creo que así pasa con todo. A mí lo que me pasa con esto es que yo cada vez que hablo con alguien, le digo que se anime y que... ¿Alguien se ha animado a partir de que va a volar y se mandó a hacer alguna? Sí, me habla una vez viene un chico, ¿no? Viene y le dice al otro lo que le estaba. Dice, mirá, me quedé sin trabajo, yo quiero ver si ustedes me hacen precio y vender sus pisos. ¿No? Nosotros le dejamos la pista más barata y él la revendía. Nosotros le dijimos, no, mirá, nosotros no te podemos hacer eso, porque nosotros no vamos a tener un precio acorde, porque nosotros como estudiantes, ¿eh? Tenemos que tener un precio para... Nosotros cuando lo armamos como si fuera para nosotros. Entonces, si yo te doy mi pizza, estoy tratando de mantenerla barata y vos me la vendés más cara, sí, ¿entendés? Porque estás haciendo negocio con algo que no es para ese pizza. No, nosotros lo que te proponemos es que vos vengas y te enseñamos a montar. Y vino, yo no tenía nada. Vino, aprendió, cuando estaba mi hermano también, tenía con él. Aprendió y después sí se fue y bueno, después no supimos más nada, pero iba a empezar a hacer por sus propios medios. que le puede dar, se le tiró la data de lo que le convenía, de dónde le convenía ir a comprar. Uno de los chicos se fue ahora hace poco. Y se fue con la idea de crear algo así, pero con jardinería y con pan de relleno con unos amigos. También buscando por el lado de un trabajo más liviano y que le dé más tiempo al loco para estudiar. Estudiando, por lo que está haciendo música ahora. Y los chicos que con los que va a hacer el proyecto también son conocidos nuestros, que saben venir acá. Es más, a veces te vienen a dar una mano. Entonces eso ya está bueno, ¿verdad? Porque algo llegó, la idea se prendió. Sería una condición casi necesaria que para formar una cooperativa tengan que ser conocidos, si no como muy grave. No, porque, a ver, nosotros nunca hicimos bueno, necesitamos a alguien y ponemos un aviso o con el currículum y que venga que sea. Pero poner, usted, ahora entre un chico nuevo que yo lo conozco, pero lo conozco porque lo conocí un par de veces, sabía que laburaba en cocina. Ya te digo, el loco es de Santiago del Estero. Yo lo conocí una vez, tuvimos una charla, nos juntamos lo menos un asado y charlamos de trabajo, al loco me interesó, él me sacó el tema porque él me lo había contado, y ya me inspiró confianza de que era una persona que se llevaba una vez. Digamos, el currículum no está, pero no es un papel, digamos, charlamos. Veo que te interesa o que no te interesa, y ahí también vos te podés dar cuenta, una persona que te ponga, que está haciendo no sé cuántas cosas, nunca lo hizo, ¿eh? Porque yo también busqué trabajo por primera vez en un currículum de mentiras, porque cómo va a tener experiencia en algo si nunca trabajaste, No, que además la experiencia, como lo conocí vos, se aprende, claro. Con buena voluntad y predisposición. Pero bueno, el tema lo otro no, se hizo más llevado hace más llevado tiempo. Pero bueno, no te comí ninguna, no. Claro, yo no lo conozco más que los chicos en lo laboral, así es. Y la confianza que nos tenemos nosotros, ellos aceptaron que ese chico venga y él está probando si esto le gusta, porque el otro hacía sushi. Y a la vez nosotros estamos probando. Entonces lo manejamos así, claro, que la prueba sea. Como que todo el tiempo hay nuevos desafíos, no sé si desafíos, pero bueno. Sí, es una movida, La pizzería tiene tres horarios, vos capaz que... Es aburrido. ¿Vos cuántas veces has venido a la mañana? La primera vez. Y él ya viene y agarra el viaje, la primera vez que viene a la mañana, yo sé lo que voy a hacer. ¿Cómo nos pasó que hubo gente que se fue, que andaba con mal, andaba por Durazo y era el Che Guevara, la Fama Plata? Ahí es donde yo creo que en la práctica es donde se ve. O sea, como si vos, el currículum era algo que puede estar escrito y nada más, después la persona te muestra realmente lo que es. Así que Mar se va por el brazo y que Mar se va con el chivo, ¿vale? No, pero se la hace. Estoy alto. ¿Qué te parece? No, porque Mar te dijo. Pero después, ¿entendés? Te manda a hacer algo descansándote. Mucha gente así. Hace poco que estamos, pero hemos tenido... Sí. ¿Y cómo? Bueno, uno va desarrollando ciertas defensas, digamos. Voy a decir que esto, digamos, se puede transmitir o como que cada nueva cooperativa la tiene que desarrollar por sí sola. ¿Ustedes compartieron experiencia con otras cooperativas y eso? Es un aprender constantemente. Claro, un aprender, y con él hemos tenido reuniones con gente más grande a la hora de cuando nos estábamos formando para que nos cuidaran. Pero a lo que nosotros nos manejamos de esta manera, es como que a ellos no lo cierran, porque no deja de ser una cooperativa estructurada, ¿no? No deja de ver pirámide. Nosotros acá, no importa si sos presidente, secretario, si sos ambasador, si telefonista, todos cobran lo mismo, ¿sabes? La jerarquía del cargo se necesita para el frente. Sí, ¿usted sabe de economía popular? No, ¿eh? ¿Tenés correo? ¿Eh? Después te lo voy a mandar, ¿no? Vale. Ahora dale, bueno. Decime, ¿cómo va? ¿Tenés garantía? Habla que está el sistema cooperativista, el sistema solidario, porque es casi utópico y hasta liberal, digamos. Que en la realidad no se lleva a la práctica y que por lo general termina siendo una forma de capitalismo liberal y casi ninguna cooperativa en los hechos concretos es de ahí, más allá de una cooperativa de ley, que son todos re gorila, digamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido plantea la economía popular como un eso, como el desarrollo de la misma práctica que desarrolla el pueblo para salir a la realidad. Bueno, eso tenés el cartonero, que está un poco también, hay un montón de cosas que no están ni en el sistema solidario ni en el sistema capitalista, que es toda la economía informal, digamos. Y hay un montón de gente que está dedicando a la realidad. Eso está re bueno. Yo un bit de la economía y me era interesante, pero bueno, es un mundo. Pero de verdad, son una punta así sencillo por ser de madera. Está buenísimo porque no te he visto tanto de un chero, otro de una cooperativa. Vino a charlar con nosotros y demás. Y claro, no puede, no le da a conseguir que seamos 12 personas para hacer una cooperativa. Ah, eso, claro. Bueno, son 12 ahora. ¿Qué tienen? ¿23, 24, 23, 21, 32, que son los que son más viejos. Pero hay una chica, si no me encontré, era la no, hay una chica, nosotros ahora. Ahora somos todos varones, los que no está más. Ah, es una vez. Bueno, no, después ya, sí, hay una chica, no sé la diseñadora. Pero acá no me resaltan por enamorar. No hace todo lo que es el sistema. Y el tema de la guita, la ganancia, todo eso, que le dieron en parte igual, hay una parte que va a... Una parte que se guarda para la ciudad. Nosotros teníamos... Ahora que vamos creciendo, la mayoría de las cosas, por ejemplo, el año pasado, cuando se cerró el año, se pagó todo, y lo que sobró, se invirtió directamente en la necesidad de la batería. ¿Cuántas horas trabaja? Es más o menos un promedio de 6 a 8 horas. Y esta es la idea de generar un laburo. ¿A través de plano? Sí. Gracias. los quiero todos. Ay, mi vieja, mi abuela es botillera, toda la vida la verdad. Y me dijo, nunca te metas en la cocina. Sí, pero estoy con la es bastante esclava, pero nunca la idea, ¿verdad? Yo voy a ver un truco, voy a hacerle el tiempo, ya no puedo. Igual pasa que ese era, no se fue hecho toda la maneras. Vos elegís la que vos querés, ¿entendés? O sea, no quiere decir que nuestra cooperativa sea la ideal y la otra no. No, ellos aceptaron de que vos sos periodista y yo te pongo como periodista, yo soy amasador y vos vas como amasador, él de exportador de fiambre y le pagamos por el fiambre. ¿Entendés? Depende de por eso. Porque cada uno debe desarrollar. Claro. Y que yo no lo veo que esté mal, porque ponele, armamos algo que necesitas un ingeniero, un abogado, ¿verdad? ¿Para qué la estudiaron? No es que vos estás haciendo el punto porque le pagás, porque eres ingeniero y me pagás menos a mí porque yo soy amasador. No, el esfuerzo que él le llevó a hacer eso. Pero vos tenés la opción de aceptar no trabajar ahí. No, mira, yo en la compañía no estaba porque es jerarquía. Me voy a una que estamos todos iguales. Pero bueno, hay que poner el pecho. Claro, no, sí, no es fácil. Sí, nosotros lo estamos viendo de poner una cooperativa de comunicación. Eso también, conocer la gente. Sí, pero bueno. Si vas a conocido, por ahí te puedes llevar una decepción, ¿verdad? No, es que eso... Tenés que ir con la cabeza abierta a eso. A que, mirá... Lo más difícil, como decís vos, es laburar, qué sé yo, hasta contarlo, pero... Lo que más... Bueno, pero en todos lados. En la política, en un equipo de fútbol que te falta tu amigo y decís, loco, falta 5 minutos y te vas a traer. Llegás tarde al fútbol 5, que jugamos con 9 y un varón, ¿verdad? Pero está el que nunca le importó, y como no le importa ahí, no le importa en otro rubro, ni en otro. Pero por eso, es que es propio de la... Yo he charlado con amigos, yo tengo un amigo que tiene un negocio con la novia, que es profesora de gimnasia y tiene pilates. Y vos hablas con él, le encanta hacer negocio, tiene mucha idea para el negocio, pero para hacer negocio propio, ¿entendés? Él cree, ¿entendés? No sé, yo le cuento de la pizzería y él piensa que yo, por haber tenido la idea, tendría que cobrar más que otros. Y es una estupidez, porque yo puedo tener toda la idea que tenga, pero si no te tengo a vos porque me ayudé a cortar el huevo. Aparte el laburo en todo el barrio, la idea, ¿sí? Está todo bien, hay gente que tiene más ideas que otras, pero ¿cómo llevas a cabo la idea solo? El tema fue cómo elaborar eso, cómo lo legitimás, digamos. Porque después a la hora de seguir adelante, pues ya no soy el mismo. No. Soy el que cobra un poco más. Aparte, mirá, yo tengo ideas. Yo lo que tengo que hacer es que vos también tengas ideas. Yo te comento mi idea y capaz que mi idea hace que vos pensé en otra idea. Ya ahí igualamos las cosas. Diferenciarlas monetariamente. Está bueno, que nadie sea indispensable, está bueno. Pero bueno, y yo charlamos con él, yo no lo puedo creer, ¿entendés? ¿Cómo vos le decís? No, mirá, la verdad que vos, viene gente que te dice, usted la pizza no lo pueden tener tan barata. Todos los que vienen de Buenos Aires te dicen eso. Sí, pero vos vivís en Buenos Aires, nosotros vivimos en La Plata, ¿no? Yo te puedo cobrar la pizza por los de Buenos Aires, porque los chicos de La Plata somos los de La Plata, ¿no? Y ahora con la harina, ¿qué onda? ¿Subió la harina? Sí, con la harina sí, subió como 110 pesos de en una semana, subió. Pero bueno, tratamos de... ¿Dónde está? Y esto está a 2.55. Y es una harina, por decirte algo, que nosotros tenemos confianza con gente del molino, y te enterás y te dicen, che, es una harina que está para venderse a 90 pesos. Pero ¿qué vas a hacer? ¿No te crees? Porque vos ya sabés. Y eso es el precio, bueno, no muy bien. Pero que lo aguantás. Y mira, nosotros tuvimos a comparación de cómo venían las cosas, tuvimos 2 semanas. Si lo queremos llevar en economía, a pérdida. ¿Por qué? Porque como nosotros no sabíamos cuánto iba a aumentar la harina, hasta dónde iba a llegar, tampoco nosotros queríamos hacer un aumento hoy y que vos vinieras mañana y quisiéramos otro y que vos vinieras y quisiéramos otro. Porque creo que no lo manejás bien en Belén y para tu negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Preferimos esperar. Esa semana nosotros que vendíamos pizzas, nosotros teníamos una mozzarella de 18 pesos. Donde ya no estaba más, 18 pesos en ningún lugar. Preferimos esperar cuando nos dijeron, bueno, hasta acá va a llegar y si sube va a subir 25 más, todo lo que es elemento para pizza ya está, bueno, ahí aumentamos. ¿Verdad? Y tratamos de planificar los aumentos de la primera, al principio de año. Ahora si baja, bueno, ya está. Sí, ahora si baja, no podés. Hoy, por ejemplo, va a comprar un cajón de tomate, ¿sabes cuánto vale? 150 pesos a 200. Entonces está 20 pesos. Entonces vos decís, yo no puedo que vos vengas hoy y la Napo vale 24 y porque hoy el cajón me sale 200, yo te la aumento. Yo tengo que manejar la economía de que, sabiendo que en esta época, que es la época del tomate, porque si no... El tomate sacaré un poco menos, pero... Claro, ¿entendés? No, es terrible, yo el tomate, pero vos a 20, 30 pesos el cajón, ¿cuánto te trae? Como 20 kilos. Y te vas al Vega, de... Mi vieja de Vega, sí, de tanto viajón, en el sur, ¿no? Ah, mirá, todo el Vega, yo tengo una partida de allá. Ahora hace poco fue. Yo soy mi vieja de Mendocina, mi viejo de Los Toldos. Y fueron a estudiar San Luis y bueno, mi hija en Chile. Así que, pero en el Vega estaba 18 pesos el kilo, o sea, se va a la finca y está a 2 pesos y. Y aparte los de la finca, yo tengo esos conocidos que tienen finca y demás, que para vender algo no se las pagan nada. Ahí dice, porque vos te vas al mercado central, y, ¿no? Te pagamos 8 pesos el kilo de la. Si acá no, 8, mira, tengo 4. ¿Cómo 4? Y bueno, no sé. ¿Volvete con el camión? ¿Qué sé? No, no se ve. Pero bueno, hay que modificar todo el sistema de distribución. Sí, todo. Sí. Pero sabés que bueno. De eso, pero ¿sabés bueno? Que bueno sería poder generar cooperativas para que juntarse, ¿no? Ya sea desde una pizzería o lo que sea. Pero bueno, bueno, nosotros por ejemplo en la instalación eléctrica contactamos al electricista por una cooperativa eléctrica y se le compró toda la cooperativa eléctrica. Como para tirar un. Como para hacer, ¿no? Está bueno, pero la cosa es difícil. Es un aprendizaje, ¿no? Cada experiencia te va sumando y después transmitirlo. Sí, aparte vos imaginate que. Nosotros fuimos yendo, íbamos acá, viste, enfrente al teatro, que está donde se regula la tabla de cooperativa. Bueno, ahí, y decir que yo tengo una conocida que era mi vecina que trabaja ahí en el Legales. Te vas haciendo los restos para que vive, para que te pide, más. Mira, pero ahí me viste ese manejo cooperativo y dice, ¿no? Dice, ¿no? Está todo listo para hacer una cooperativa con 120 máquinas de coser. ¿Vos sabés que la cooperativa me envió? No sé. Bueno, te digo. Ahora hay cooperativas que se fueron en un día. A nosotros todavía nos falta que el INAE nos mande la aprobación nacional. Pasa que el INAE... Pero si se regula, hombre. Pero tampoco hay una... Bueno, que se está tratando de eso, que sea una política de Estado. Sí, sí. Pero bueno, uno de los tipos que... En el 2008, 2009, Enrique Martínez, no sé si... No lo escuché. Bueno, el tipo laburaba en el INTI. Y... ¿El INTI? INTI, el... INTI. Instituto, así como está lista para agropecuario, INTI en el industria. Bueno, el chabón tiene toda esta perspectiva, digamos, de la economía popular, del desarrollo de... Que es lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador, o sea, en Ecuador hay una zona, en la Constitución, hay un Ministerio de Economía Popular. Y así como, no sé si la ley de medio, viste que está 33% para... El privado, 33 para el público y 33 para lo comunitario, digamos. Bueno, 33% para el privado, 33% para el público y 33% para la economía popular, digamos. Por constitución y tienen un desarrollo. Bueno, acá este tipo planteaba eso y tenía un debate con Débora Yossi. Bueno, el gobierno se jugó por Débora Yossi. Débora Yossi es una apuesta a la pequeña empresa, digamos. No se sale del mercado capitalista. Bueno, en eso. Bueno, y la onda es poner la cabeza y ir con propuestas, desarrollar, ¿viste? No quedarse en la crítica del loco. Claro que sí, ¿no? Porque si de afuera nada más hablar. Pero bueno. No sé. cuesta, pero bueno, una experiencia de limpia en el Arroyo del Gato, sí. Son también 20 personas ahora. Y surgen así también de una cooperativa y se manejan todo en asamblea, iguales, y están laburando hace 2 años. Yo a mí, mirá, hay buena experiencia. Pasa yo que... de lo político, yo siempre digo esto, a mí la persona que me representa es el trabajador. Sí, el corte, el trabajador es este que está ahí barriendo, el que está tirado en auto ajustando, o el trabajador que está, no sé, está poniendo un ministerio, pero es trabajador. El que labura. El laburador. O sea, a mí no me importa si el loco tiene plata, pero se la hizo laburando. No soy tan cabeza al tacho de decir, no, porque es capitalista, porque no. No, porque, a ver, si el loco la hizo bien, y tiene plata, bueno, su idea era esa. Sí, va, el tema es que está... Pero... A mí que no me cae bien el explotador, ¿viste? No, este, ¿entendés? No. Hay gente que trae, como decía Jerena, gente que... Está el laburante, el que trabaja y el que trabaja. Hay un dicho que siempre se usa, que el que sabe, sabe, y el que no, sabe. Acá siempre jodemos con eso, ¿entendés? Pero a mí lo que me duele es que en los pueblos, en ese sendero, debe pasar lo mismo con nosotros, o sea, ¿quiénes son los señales? Los de plata. No, todo, sí, además, no, pero todo negrero, o sea, vos tenés el del supermercado flote, ¿cuánto le pagaron, claro? Y después, a la heladería más paqueta, qué sé yo, que está en una esquinita que van todos, y es el de Sanfra, ¿viste? ¿Quién es todo pibe de la secundaria que paga 10 pesos a la hora? ¿Viste? ¿Quién es que nunca escuchaste este chamuyo? Porque el que hace eso, el negrero, siempre te corre con este chamuyo. Pero yo te di trabajo. Como diciendo, yo te hice un favor. O no quieren trabajar. No. Vos tenés el trabajo. Pero si yo no te vengo a trabajar, vos no haces nada solo. No le tenés que dar a ese patrón. El patrón te tiene que hacer a veces. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando vos... Yo acá vení, viste, un día escucho donde yo trabajaba decir, mira, ¿sabes qué? Porque a veces la gente se va a poner, ¿sabes qué? A mí me es más fácil echarlo que... A mí me es más fácil echarlo. La verdad es que debo con el tiempo, no me importa. Claro, ah, es más fácil echarlo, bueno, cuando yo me vaya me van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque, o sea, si vos no te importa cagar a mis compañeros de trabajo, dejarlos sin trabajo, y sos tan bocón de decirlo en la cara, ¿entendés? El día que yo me vaya, todo el aguante que yo te hice para que vos me tuvieras en negro, ¿entendés? Y después traes, por eso le duele tanto la asignación universal, todo esto, por sí, porque yo por 800 pesos, no, me quedo en mi casa y cubro la asignación, ¿no? Y si me pagas 800 pesos, ¿qué haces? ¿Qué hago con eso? ¿Puedo vivir con 800? No, pero bueno, o sea, está bien que tengan la asignación, pero que... buscar cómo hacer laburar, pues. Claro. Hay, bueno, otra cosa, todo esto de la economía, estudian que, o sea, el sistema no produce más laburo. Ya está, no se van a generar más puestos de laburo. ¿Por qué? Porque primero el sistema está pensado para maximizar ganancias. ¿Cómo maximizar ganancias? Con menos mala de obra. Y ahora ya la... No, es como en el campo, por eso. Claro. Porque todo eso, antes cuánta gente prestaba. Claro. Ahora, con las máquinas y todo eso. Sí, te tienen un peón que te cuida el campo y te hace todo. Te le das los chanchos, lo haces arar, lo haces... Y con suerte. Lo tenés mediodía o lo contratás una vez por semana y el resto lo manejás. Pero bueno, entonces el sistema va hacia eso, ¿verdad? Y además, bueno, en la industria, en el peronismo vos ponías una industria y entraban 8.000 obreros, ¿viste? Entran. Y dentro de la clase obrera, no es que hay una sola clase obrera, ¿no? Se dividió la clase obrera, hay una clase obrera que son los que manejan los sindicatos ahora, que son los que no quieren que le resten ganancias, ¿sí? Que están cobrando 16, 17 lucas. O sea, no es que uno habla de la clase obrera, ya, y después están los sectores populares. Entonces, en ese sistema, ¿cómo se sale de eso? Con más capital, con más del viejo sistema no se va a resolver, porque al contrario, cada vez se hace más grande la brecha. Entonces, bueno, hay que buscar la salida. Sí, yo ya te digo, yo para mí, lo que hemos contado hoy, a mí si hay algo que me produce satisfacción es eso también. De que hay gente que vos conocés, que viene de tu pueblo, o que está acá laburando, ¿verdad? Y así, ya fue. Que no te tenés que comer el garrón, y que ya sabes lo que comienza el garrón de ir y pedir trabajo y estar a prueba. Y bueno, es que para, a ver si tenés suerte. Ya no tener que pasar por eso, está bueno. Está robado. Así que... estamos. Saludos. Sí, dale. Pasate cuando quieras. Ahí vemos. Dale, dale. ¿Vamos a hablar? Tenemos. Nos vemos, dijiste. Muchas gracias.